Se te nota la tristeza, no lo aguanto más. Me hace daño, amor, que llegues a pensar, aunque sea de a poquito, que todo fue verdad. Mírame otra vez, dime cuánto crees lo que dice aquella gente cruel, que solo intenta separarnos y tú lo sabes bien. Voy a demostrarte cuál es el tamaño de mi amor. Y solo siénteme, no permitas que la duda nos pueda vencer. Cuando se ama de esta forma, no queda nada que perder. Si tú y yo podemos dar más de lo que ha sido hasta hoy. Y solo ven, abrázame y no temas, y solo siénteme. Mírame otra vez, dime cuánto crees lo que dice aquella gente cruel, que solo intenta separarnos y tú lo sabes bien. Voy a demostrarte cuál es el tamaño de mi amor.